En la jornada de hoy se está llevando adelante un paro de la gente de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires. Varios reclamos son los que la gente de ATE está llevando adelante en esta jornada. Estamos en comunicación con Ezequiel Navarro, es el secretario adjunto de ATE Mar del Plata. Ezequiel, buen día. Ariel te saluda en el Mañanero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, nosotros muy bien acá. Bueno, contanos cuáles son las principales reivindicaciones, los principales reclamos que llevan adelante en esta jornada de paro. Bueno, el principal reclamo es la apertura de la paritaria para poder discutir todos los temas que han quedado pendientes. A principio de año, en la paritaria, se trató el tema del aumento salarial, se llegó a un acuerdo, no por parte de nuestro gremio, que rechazó este aumento por insuficiente, ya que deja un piso salarial para un trabajador auxiliar de la educación en 7.000 pesos, cuando una canasta básica familiar ronda los 12.000. Digo, estamos a 5.000 pesos de diferencia, es un número muy importante y entendíamos que este aumento no va a traer soluciones a los problemas de los trabajadores. Ahora, por otro lado, la discusión no es solamente salarial. En la provincia de Buenos Aires, desde hace varios años que venimos teniendo muchos problemas de infraestructura, ya sea en los hospitales y en las escuelas, fundamentalmente, por poner los dos ejemplos más grandes y más vistos, no solamente en la ciudad de Mar del Plata, sino en toda la provincia. El año pasado denunciamos más de 40 escuelas que tenían problemas. Hoy está empezando el frío, hay más de 15 escuelas que no tienen calefacción. Bueno, todos estos temas nos han quedado, digo, creemos que el canal de diálogo debe estar abierto y el gobernador entiende lo contrario. Ezequiel, en cuanto a estrictamente el tema de la paritaria, la diferencia en cuanto a los números, ¿por dónde pasa en este momento con el gobierno de la provincia? Bueno, la discusión del aumento salarial ronda el 30%, pero bueno, nosotros no podemos, digo, el planteo es este: hoy un trabajador auxiliar de la educación cobra 7.000 pesos, un trabajador hospitalario cobra 8.000 pesos. Estos son los dos casos testigos para toda la administración pública provincial. Los salarios realmente están muy bajos y esto es una decisión que toma el gobierno. Digo, así como también tenemos que la policía tiene otro sueldo. El año pasado los relevamientos indicaban que hacía falta más de 30.000 trabajadores en toda la provincia de Buenos Aires. No ha entrado ninguno, eso sí, sumaron a 10.000 policías en toda la provincia de Buenos Aires. Esto marca claramente la política que lleva el gobernador Scioli. En cuanto a la cuestión de faltante de personal, tanto en el ámbito de la salud como la educación, ¿cómo está esa situación? Es decir, a grandes rasgos, si podemos trazar un mapa ya sea de la provincia o concretamente aquí en General Pueyrredón, ¿de qué cantidad de personal estaríamos hablando que estaría faltando para un funcionamiento más óptimo, tanto de la salud como la educación? Bueno, en principio lo que estaríamos necesitando, que esto sí se discute en la paritaria, es la cobertura de cargos del uno a uno, que cuando se producía hace muchos años, se jubilaba un trabajador, automáticamente ingresaba otro. No quedaba la vacante. Claro. Es una cuestión casi lógica. Claro. Bueno, eso hace 5 o 6 años aproximadamente que no se da en la provincia. Con lo cual, lo que ha ido haciendo es que cada vez falte más personal. Hoy el déficit central es el personal auxiliar de la educación. Tenemos un gran déficit en el patronato deliberado, que cumple una tarea que no es menor, la de controlar a las personas que están en conflicto con la ley. Y el año pasado, a fin de año, nos enteramos que se iban a abrir 150 vacantes para toda la provincia de Buenos Aires. Claro. Cuando calculamos que en Mar del Plata estarían haciendo falta aproximadamente 40, entre 40 y 50 trabajadoras para el patronato deliberado. Claro. Se va a abrir 150 vacantes para toda la provincia de Buenos Aires. Poquito más de uno por municipio, es una ridiculez. No, totalmente. Y aparte es uno de los sectores donde hay más deserción de los trabajadores, ya que quien realiza la tarea son trabajadoras sociales. Y bueno, es un trabajo bastante complejo. Al tener la posibilidad de irse a otro lugar, no lo dudan. Claro. y dejar esos cargos vacantes. Ezequiel, el hecho de que estemos ya de lleno en la campaña electoral, que el gobernador de la provincia sea uno de los principales candidatos, ¿ayuda o no ayuda? Digo, el hecho de que el tema esté en el tapete, ¿a ustedes evalúan que puede beneficiar en las negociaciones o todo lo contrario? ¿O que definitivamente el gobernador está firme para no dar el brazo a torcer y mostrar firmeza? ¿Cómo evalúan el tema de llevar adelante todas estas situaciones en medio de una campaña electoral donde el nivel de exposición de Scioli es más alto que nunca? Sí, en eso coincidimos. Ahora, en lo que también vamos a coincidir, que hay un blindaje desde un sector de la prensa que casi hace que Scioli parezca un buen candidato. Para nosotros los trabajadores, Scioli no es un buen candidato porque lo padecemos de forma permanente. Vimos en la temporada cómo se despilfarraron recursos de todos los bonaerenses y nosotros hace 15 días estábamos reclamando que le paguen a los trabajadores el operativo que realizaron en el verano a los trabajadores de la salud. Uh-huh. Entonces, Scioli claramente elige un camino, y el camino que eligió Scioli es el camino del ajuste. Este es el cuarto año consecutivo que hay un ajuste en los presupuestos de desarrollo social, de salud y de educación. No se han ido modificando los presupuestos y han tenido ajustes de entre un 10 y un 15% cuando la inflación claramente ha superado estos porcentajes. Entonces creemos que si es Scioli, que es uno de los principales candidatos a la presidencia, tiene un plan de ajuste, bueno, que seguramente debe funcionar a muchos poderosos que querrán que sea presidente. Nosotros los trabajadores no queremos un presidente como Scioli. Ezequiel, desde luego de la jornada de hoy, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Hay previsto alguna audiencia con el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Trabajo para avanzar en el tema paritarias? ¿Y si ya están evaluando o poniendo sobre el tapete la posibilidad de nuevas medidas de fuerza de acá en más? Sí, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Ahora esperamos que el gobierno provincial nos convoque. De no ser así, el día 28 y 29 vamos a estar realizando unas 48 horas de paro, porque entendemos que rápidamente hay que sentarse a discutir todas estas cuestiones que vienen relegadas desde hace mucho tiempo. Ezequiel, muchísimas gracias por el contacto. Obviamente seguiremos muy de cerca el tema y ante cualquier novedad nos volvemos a contactar. Por intermedio tuyo, abrazo a los compañeros y compañeras de ATE y que tengas un buen día. Gracias, igualmente. Les mando un abrazo. Hasta luego.